Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Lady Gaga quiere colaborar con Tom Hanks en el cine. Creador de Peaky Blinders revela que cambió el final de la historia. 60 años de Jim Carrey, su dura batalla entre la comedia, la muerte y la depresión. Archivo 81, la aterradora serie de misterio de la que no te despegarás. ¿Quién es el artista que ha vendido más vinilos en el siglo XXI? Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.